Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, LIPAV está en el centro de la escena. Ayer se licitaron viviendas con fondos nacionales y está en discusión pública la cuestión de las viviendas sociales. Primero comentanos qué significa el paso que se dio ayer y que va a tener pasos sucesivos en las próximas semanas o meses, sí. Y después profundizamos sobre otras cuestiones. Cómo no. La verdad que el día de ayer, toda un día de recuperación, porque el hecho de que durante 4 años con el gobierno de Macri no hubo un cupo con fondos nacionales para la vivienda social para la Pampa, y que esta senda se recupere, y que se recupera concretamente con la licitación, con la presentación de las ofertas, con un montón de localidades, son 18 en total, empezamos ayer con 3, mañana con 3, el martes que viene con 4, 233 viviendas en total, 1.250 millones que son del presupuesto nacional, del gobierno nacional, cupos del gobierno nacional, hasta que en el fin de este semestre deberemos haber terminado por lo menos las 894 en el primer cupo, y también estamos trabajando, armando lo administrativo de otro cupo de 1.100, más los que vienen con fondos provinciales, como es el Mi Casa 1 y el Mi Casa 2, que eso sí son fondos de la provincia y en algunos casos del IPAP. Así que toda un momento de recuperación que nos pone bien, porque nosotros acá estamos atendiendo a todas las inquietudes que se presentan de esas familias que no tienen techo, que están esperando que el gobierno atienda su problemática social, y para nosotros entonces empezar a construir vivienda nuevamente, donde aparece por el hecho de que hay otro gobierno que no piensa dejar a su población sin su dignidad, bueno, volvemos a tener cupos nacionales. Así que eso por el día de ayer, y veremos mañana, porque siempre estamos a la expectativa de la presentación de las ofertas, ¿no? Así que mañana tenemos otro día importante y el martes otro día importante. Bien, en ese marco, y sabiendo que el déficit habitacional en la provincia es una de las problemáticas más importantes de los últimos años, el propio oficialismo ha reconocido que alrededor de 20.000 casas son necesarias, la oposición política, o más puntualmente el diputado provincial Marcos Cuelle, que es el que más se ha puesto en el tema, ha explicado que hay una subejecución presupuestaria sistemática en el IPAV. ¿Esto es cierto? Supongo que has visto el informe que ha presentado públicamente, también los dichos en la propia legislatura. Sí, bueno, lo de Marcos Cuelle es bastante complejo poder abordarlo, no porque no tenga explicación, fundamentos o palabras para poder compartir una discusión. Lo que pasa es que no tiene razones. En los gráficos que ha presentado, que yo leí, son una mezcla de cosas, pero además conceptualmente se empieza a entremezclar cuando dice y escribe lo que ha escrito. En primer lugar, no podemos mezclar la ley Fonavi con los cupos. La ley Fonavi, que transfirió fondos a la provincia, no es una voluntad política de Macri, sino que es una ley que tiene 40 años, uh-huh. Casi 40 años. Que es, esa ley hasta crea los institutos provinciales, porque es un impuesto sobre la venta del combustible, y que esos fondos generan un recurso que es coparticipable, donde cada provincia tiene un porcentaje, la Pampa tiene un 2%, y eso es una coparticipación federal por ley automática. Pero que los fondos son tan insuficientes que de ningún modo con esos fondos se podrían hacer planes de vivienda. Bien. Eso conforma el presupuesto del IPAP. Ahora, el IPAP no solo tiene como finalidad construir planes de vivienda, tiene otras finalidades, muchas. Desde atender todo el funcionamiento, y el funcionamiento significa la administración de 40.000 viviendas, 29.000 se están pagando. Y hay, a veces hay que hacer una vivienda nueva, a veces hay que hacer infraestructura para algún lugar, a veces hay que hacer obras complementarias. Es decir, el IPAP tiene un funcionamiento que no solo es el plan de vivienda, y con eso atiende con el insuficiente fondo para hacer un plan de vivienda, pero que permite atender otras necesidades del IPAP. Pero esto no es solo el Instituto de la Vivienda de La Pampa, es le ocurre eso a todos los institutos de vivienda de todo el país. Bien. Entonces, ¿cómo se construyen vivienda en la Argentina? Son por voluntad política del presidente de la Nación, cuando en su presupuesto incluye para su órgano competente, que para Macri era la Secretaría de Vivienda, y para Alberto y Cristina es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ellos disponen de un presupuesto y de herramientas, otras, como el fideicomiso, que le permiten otorgar cupos de vivienda a las provincias. Entonces, el déficit habitacional tiene consecuencia porque Macri no dispuso para la provincia de La Pampa de cupos de fondos del gobierno nacional para la construcción de viviendas. La Pampa tenía presupuesto, pero el presupuesto que por ley Fonavi le cabe a todos los institutos de vivienda del país, pero que, reitero, no, con eso no alcanza, por eso existe la política habitacional, que hoy es un ministerio nacional para atender la política habitacional del país, y ahí se discuten en el Consejo Nacional, se proponen presupuestos en el Gobierno Nacional para comprar tierras, para hacer infraestructuras para los terrenos, para la construcción de vivienda, para cualquier desarrollo urbanístico. Bueno, ahí cuelga y mezcla todo. Sí. Y al mezclar todo, bueno, ya que lo expliqué eso. Sí, no, está clara la diferenciación que haces. No obstante, y tengo claro a partir de lo que explicaste que no es lo más importante, pero sí pregunto, ¿la subejecución presupuestaria de los Fonavi existe efectivamente en el IPAP y por qué? Claramente nosotros no ejecutamos todo, porque el IPAP tiene... ¿Cuáles son las razones del funcionamiento del IPAP? Atender todo lo que significa la administración del IPAP, con sus ciento y pico de empleados, con su funcionamiento, pero además con la administración de las 29.000 viviendas que están bajo tutela todavía del instituto. Entonces, ahí tiene fondos Fonavi para atender todo, fundamentalmente, lo que es infraestructura, ¿no? Personal son fondos que dispone con recursos de la provincia, los gastos. Pero vos decís, no ejecutamos todo, eso que no se ejecuta, que conforma un plazo fijo. El otro día el mismo Cuelle decía acá en Radio Kermés que el IPAP tiene un plazo fijo de alrededor de 1.000 millones. ¿Por qué no se ejecuta? ¿Porque no es necesario? ¿Porque al IPAP le conviene tener ese fondo de reserva? ¿Cuál es la razón? No, porque esos fondos que se subejecutaban en una porción muy menor, o tal vez significativa para ese cálculo que pueda hacer el diputado, nunca representaría la posibilidad de hacer un plan de vivienda. No, claro, eso mismo el otro día comentábamos entre nosotros, hacíamos ese exacto análisis, es decir, una cosa es que subejecutes y otra creer que con esa plata podés encarar un plan de vivienda, que es otra cosa. Ese es el fundamento. Bien, pero lo que digo es, ¿por qué ese ese dinero al IPAP, en qué beneficio le reporta tener el dinero sin gastar? Vamos a decirlo así. Lo tiene que ir sumando para otro presupuesto para que en su momento eso signifique la posibilidad de hacer una obra de infraestructura, una compra de tierra o un plan de vivienda. Bien. De hecho, ya estamos haciendo planes de vivienda. Claro, bueno, ese es el otro costado que te iba a consultar. En general, hemos visto, sin dudar del desastre que ha hecho Macri en sus 4 años para este aspecto puntual de la política pampeana o de la vida de los pampeanos y las pampeanas, también quedó en evidencia que la provincia un poco se durmió, vamos a decirlo así, lo digo yo, para armar programas propios de vivienda. esto parece ir ahora, bueno, de a poco, pero ¿existirá algún momento en que, supongamos que viene otro gobierno nacional que nos discrimina, la Pampa se las pueda rebuscar por su cuenta para hacer el cupo de viviendas más o menos tradicional de cada año, o es imposible eso? Bueno, en principio, lo que el mejor equipo de los últimos 50 años, nadie en la Argentina se imaginaba que iba a condenar de semejante forma a la población argentina y algunas provincias que pensaran distinto. Entonces, esto fue, en el primer año, un desastre que el gobierno provincial tuvo que empezar a que con su presupuesto provincial atender todos los problemas que generaba la macroeconomía de Macri y los sometimientos a las provincias. Recordemos las inundaciones, recordemos los incendios, recordemos la construcción de rutas, y entonces ahí con el presupuesto provincial tenés que destinar presupuesto para la vivienda. Berna lo hizo. Creó el programa Mi Casa 1. Claro. Sí, bueno, sí. En Mi Casa 1, programa con fondos provinciales y municipales. Empezó. Ahora, a su vez, esos fondos no ejecutados, que nunca alcanzarían para un plan de vivienda, no es que se fueron a otros destinos, porque son destinos específicos y el IPAP los acumuló. Y hoy podemos decir que con esos fondos ya estamos trabajando programas. Bien. O sea, el déficit habitacional lo produjo Macri, no te quepa la menor duda. Y podemos mostrarlo. Claramente no hay que mezclar cosas, porque si yo mezclo los fondos Fonavi con los cupos nacionales, bueno, ya ahí hago una cosa imposible de entender después. Y si decimos que el gobierno de La Pampa tenía 450 millones de dólares para hacer vivienda, ya no tiene ni pie ni cabeza eso, no tiene un razonamiento lógico. Ahora, algunos políticos que hacen la política, y en Juntos por el Cambio se caracterizan por eso, por agarrar planillas Excel, calculadoras y utilizar la matemática como prioridad de la política, que da cualquier cosa después. Pero volvamos a las cosas serias. El gobierno de La Pampa, Berna dispuso de fondos como para, recordemos que estuvimos aislados en la provincia de La Pampa. ¿Cuántos recursos se fueron para no estar aislados en rutas nacionales que tuvimos que reparar? Y todo lo las consecuencias. Me acuerdo de esto, como me acuerdo de las inundaciones, como me acuerdo de los incendios. Y se sostuvo la provincia como debía sostenerse, con la dignidad que debía sostenerse, pero se acrecentó el déficit habitacional. Era lógico, si todas las provincias, todas, necesitan, y de hecho por eso aparece en la política nacional, una Secretaría de Estado como era la de viviendas del gobierno, los gobiernos anteriores, y después se jerarquiza con este nuevo gobierno peronista y se transforma en un ministerio. ¿Por qué? Porque el problema habitacional es del gobierno nacional. Tanto es del gobierno nacional que hace 40 años se creó una ley Fonavi para que todas las provincias tuvieran un instituto de vivienda para atender el problema de desarrollo habitacional, pero no para financiarlo. Se financiaba con los cupos que disponía el presupuesto nacional. Esto es lo que hizo crisis Macri y que consentimos todos menos Cuelle. Bien. Bueno, y algún fanático más. Te hago una consulta aparte. ¿El IPAP tiene intervención, sea administrativa, formal o también política, en los planes Procrear, o esto directamente depende del ministerio? ¿Cómo es? Sí. Tenemos, cuando dijiste intervención me imaginé que me iba a preguntar si teníamos auditoría, porque todos estos que estoy diciendo son auditados por los gobiernos nacionales, ¿no? Uh-huh. Los institutos de la vivienda pertenecemos a un Consejo Nacional de la Vivienda y además a una auditoría nacional. Por eso la subejecución no se pierde, no va a rentas. Claro. Queda en esos fondos, en cuenta específica Fonavi, y si se puso en un plazo fijo es porque no alcanzaba para un plan de vivienda, pero se acumula con el otro. Entonces, sí. Ya al tercer año ya te empieza a dar, y entonces ahí empezamos a hacer vivienda, con recursos propios o con recursos del gobierno nacional. Hoy estamos a pleno de nuevo. Inversiones en planes provinciales, digamos, llamémosle así, ¿cuánto pueden alcanzar, por ejemplo? ¿Qué monto? Hoy estamos comprando tierras, 60 hectáreas, 30 hectáreas, hemos comprado en Santa Rosa, ahora estamos tramitando 38 hectáreas más, eso se compra con esos fondos. Bien. Estamos haciendo infraestructura, estamos haciendo obras complementarias, es decir, no solo es la vivienda, no, hay obras complementarias que son más costosas que una vivienda. Por ejemplo, nosotros estamos programando que en la calle Gaich hemos adquirido con el Banco de Tierras 16 hectáreas y atrás otras 18 estamos en trámite y atrás de esas 18 otras 20 estamos en trámite. Todo eso, el municipio, y nosotros somos conscientes, estamos trabajando juntos, no se puede ir a implantar una vivienda si no hacemos todos los canales de desagües pluviales que hay que hacer en esa zona. Bien. Seguramente eso va a ser un costo casi a lo que puede costarte la vivienda. Pero esas son, se le llaman obras complementarias. Eso se hace con fondos de Fonavi también. Para eso sirve el fondo Fonavi. Entonces después implantamos la vivienda que nos da el cupo nacional. Y comprar las tierras, compramos 60 hectáreas arriba de la Liberato Rosas contra el barrio Esperanza. Todo eso se hace con fondo Fonavi. ¿Por qué? Porque acumulamos, porque hubo un excedente y ahora todo eso nos permite hacernos de tierra, de obras complementarias. Después vienen las obras de infraestructura, llevar la luz, llevar el gas, llevar las cloacas, y después viene la vivienda. Dale, nos quedó colgado el rol del IPAB en el procrear, en el nuevo procrear. Bueno, tenemos dos roles ahí. Uno es hicimos un convenio que pasó por la Cámara también para poder coadministrar planes procrear y ahí tenemos cupo para poder hacer vivienda. Tenemos un convenio de coadministración. Entonces, pero el Procrear es un programa que administra el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación. Bien. Con nosotros tenemos la posibilidad de co-gestionar, pero firmando convenios para distintas operatorias. Para eso tenemos cupo de 300, viviendas Procrear, y tenemos también algunos del Plan Nacional de Suelo Urbano. Vamos firmando convenios de co-gestión. Antes era solo el Ministerio. Ahora es el Ministerio y en algunos casos firmamos convenio de co-gestión. Jorge, gracias. Te hago una consulta como al margen, sí. Pero bueno, sí. El año electoral 2023 se va a venir y posiblemente es temprano, si se respeta el calendario electoral al que estamos acostumbrados. ¿Te sentís cómodo ahí donde estás? ¿Te imaginás más tiempo? ¿Te imaginás en un cargo electivo? No. Yo estoy cumpliendo con una responsabilidad que me ha asignado y me ofreció en su momento el gobernador Cilioto. Estoy muy comprometido con esto, no estoy pensando en otra cosa, creo que los tiempos electorales pasaron, en el caso mío, sí soy un hombre que voy a participar en la política, quiero defender convicciones, quiero que no vuelva Macri, que no vuelva ningún socio de Macri, y para eso voy a trabajar, para que el peronismo, o como dijo Cristina, que no nos vuelva a pasar que la pandemia de Macri nos hizo mucho mal y peor que la pandemia del COVID. Y estas cosas hay que discutirlas, hay que hablar todos los días con los vecinos. Entonces, en ese lugar me van a encontrar haciendo política, pero haciendo política, bueno, si uno después tiene que estar en algún lugar, por supuesto que para eso hacemos política, para poder ser ejecutivo. Pero en un lugar de encabezar algo ejecutivo no es mi expectativa. Mi expectativa es hacer política, discutir nuestras convicciones, ponerlas en valor, ejecutarlas si es posible y tratar de defender lo que tenemos y que no vuelva un gobierno liberal como el de Macri y todos sus socios que nos han hecho tanto mal, tan mal, como dijo Cristina, peor que la pandemia del COVID. Gracias, Jorge Lescano. Al contrario, ustedes. Hasta luego.